En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Trajines, en un día muy especial. Queremos hablarles de algo muy cotidiano, de algo anecdótico y de algo simpático que ha acontecido en La Paz, en nuestra ciudad, hace ya mucho tiempo. Y como se trata justamente de un litigio, de una historia en la historia de la ciudad de La Paz, pues vamos a hablar del pasado de La Paz y justamente de este litigio. Carlos, ¿por qué no introduces primero el juicio y luego hacemos como que dices de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar este trajín? En esta ocasión queremos hablarle sobre una historia que tuvo lugar aquí en la ciudad de La Paz, en nuestra ciudad, hace ya mucho tiempo, en la década de 1930, un poquito antes de la Guerra del Chaco. Era un momento en que el municipio de La Paz estaba organizando actividades para conmemorar la fecha cívica del 16 de julio, que concita tanta preocupación y tantas actividades de parte de las autoridades y de parte del público en general. La gente ya como que espera con expectativa las actividades que se generan. Bueno, pero La Paz en 1930 era una ciudad ya muy grande, se había expandido, y lo que queremos hablarles también, antes de contarles toda esta anécdota simpática en torno a un plano de la ciudad de La Paz, en torno al mapa que se hizo de la ciudad de La Paz y de sus calles, es cómo fue creciendo y cómo se fue expandiendo. La ciudad de La Paz, La Paz Chuquiago, que siempre mantuvo este doble nombre, ¿no es cierto?, La Paz como haciendo referencia a la ciudad colonial fundada por Alonso de Mendoza, pero por otra parte Chuquiago Marca, haciendo referencia también a la parte indígena, a los pueblos de indios, etcétera, va a fundirse en el fondo en una misma ciudad a través del tiempo, manteniendo sin embargo este doble nombre de La Paz Chuquiago. Imagínense, amigas y amigos, que la ciudad de La Paz, básicamente en el siglo XVI, a fines del siglo XVI, no tenía más que 6.000 habitantes. Era, por tanto, algo, una ciudad muy, muy pequeñita, y de hecho se extendía alrededor, básicamente, de las tres o cuatro cuadras que están cerca de la Plaza Murillo. Es decir, que hacia la parte de abajo iba a lo que hoy día sería la Camacho, que por cierto no existía, pero en realidad es simplemente para darles una referencia, es decir, dos cuadras más abajo, diríamos, de la Plaza Murillo, por un lado. Entonces ahí se chocaba con el río Choqueyapu, y ahí empezaba pues los extramuros, la ciudad rural, la ciudad de las comunidades indígenas, es decir, ya era el mundo rural. Por otro lado, hacia la parte de la Montes, que hoy día conocemos como Montes, no había más cuadras, ¿no es cierto?, que básicamente, diríamos, entre la Ingab y Genaro San Ginés, tal vez un poquito más allá, donde ustedes está hoy, donde está hoy el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, empezaba lo que se llamaba el Cenizal de la Paciencia. Imagínense el nombre tan hermoso, Cenizal de la Paciencia, y ahí terminaba también prácticamente la ciudad. O sea que estamos viendo hacia abajo de la Plaza Murillo dos cuadras, hacia un lado de la Plaza Murillo, hacia el lado del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, es decir, hacia el lado de la Montes, dos cuadras, hacia el lado de arriba era, qué sé yo, Plaza Río Siño, la Caja del Agua, de donde venía el agua, y hacia la parte de Miraflores, que en realidad se llamaba Poto Poto, era también dos cuadras y eso sería todo, el sitio sería todo. O sea, La Paz era realmente, literalmente cuatro cuadras a lo máximo alrededor de la Plaza Murillo, que había entonces fuera de este núcleo de la Plaza Murillo. En lo que hoy se llama la Plaza Alonso de Mendoza, estaba la iglesia de San Sebastián, que extendía su jurisdicción hacia territorios, un territorio muy amplio, rural, territorios de lo que se llamaba la Comunidad de San Sebastián. Y luego teníamos, entonces, era un territorio amplio donde habían estaba esta comunidad de San Sebastián, que dependía de la parroquia, y tenía a ellos y tenía también algunas haciendas. Por otro lado, hacia la parte de San Pedro, que San Pedro obviamente no estaba lejos de ser urbanizado, era puras chacras, puras haciendas. De hecho, la placita misma de San Pedro recién, ¿no es cierto?, va a tener una existencia mucho más real a partir del siglo XIX. Ahí también había una enorme jurisdicción de tierras de comunidad por una parte y tierras de hacienda por el otro, además una jurisdicción rural que era muy grande. La comunidad de San Pedro, ¿no es cierto?, iba bajando por todo lo que es Opocachi, bajaba por San Jorge, llegaba a Obrajes, seguía bajando hacia Calacoto, entraba por Ipavi hasta prácticamente Miraflores. O sea, es una jurisdicción enorme, enorme, sí, donde estaban las tierras de los ayllus y de las diferentes comunidades. Y finalmente San Sebastián, que también tenía tierras. Entonces, es, Carlos, tú lo sabes, una ciudad muy, muy pequeña, que no pasa de 6.000 habitantes en los años 1580. Avanzando el tiempo para finales del siglo XVIII, antes de las rebeliones indígenas, la población de La Paz alcanzaba a 70.000 personas. Podemos decir que se había multiplicado por 10 desde sus inicios. Pero después de ese hecho tan dramático y que marcó tanto a la ciudad y a su hinterland, que son las rebeliones indígenas, a comienzos del siglo XIX esa población había reducido hasta la mitad. Uh-huh. Tenemos que la población de La Paz alcanzaba únicamente a 30.000 personas. ¿Y qué pasaba en esa época de retroceso y avance del crecimiento demográfico de La Paz? ¿Qué pasaba con la ciudad en cuanto a su urbanismo? Estas parroquias de las que nos hablaba, que eran tres, Santa Bárbara, San Pedro y San Sebastián, desaparecieron ya para principios del siglo XIX, se mantuvieron. ¿Qué cambios hubieron en el paisaje urbano de esta ciudad? Bueno, es muy interesante, en primer lugar, que a nivel del paisaje urbano, justamente, y para tener una idea de cómo había crecido, ya antes de las rebeliones indígenas y en el periodo de las rebeliones indígenas, se había extendido un poco más hacia San Pedro, pero de hecho todo eso todavía era área rural, San Pedro, San Sebastián, etcétera. Y después de las rebeliones, justamente, es donde surgen con mayor fuerza las haciendas, y en realidad toda la parte de Obrajes y Calacoto se van a ir convirtiendo en haciendas, ¿no? Y entonces eso implica que también toda la comunidad de San Pedro y Santiago de Chuquiabo van a ir perdiendo las mejores tierras, y de hecho los monasterios en la ciudad de La Paz van a ser los grandes propietarios de las haciendas y de las haciendas más importantes, ¿no? Estamos hablando del monasterio de la Purísima Concepción, estamos hablando del monasterio del Carmen. Ahora, es interesante que en la época de Túpac Katari había una muralla, que es la que está dibujada en el famoso cuadro de Olivares, y esta muralla, o sea, la ciudad de La Paz, en realidad va a estar cercada por una muralla, fortificada por esta muralla, y esta muralla entonces fue construida, dicen, explícitamente para las rebeliones. Realmente, sin embargo, no se ha hecho muchos trabajos sobre esta construcción de la muralla, porque uno no sabe cuándo desapareció la muralla, qué pasó con la muralla, pero en el cuadro que se encuentra en uno de los museos de la calle Jaén, estaba antes en el Museo de la Casa Murillo, creo que continúa ahí, luego lo llevaron a la alcaldía, la verdad es que ahora ya le he perdido un poco el rastro, se ve una muralla fortificada, ¿no? Entonces, además, una ciudad, por lo tanto, todavía en las cuatro cuadras alrededor de la Plaza Murillo. Pero después, la población decae a fines del siglo XVIII a raíz justamente de las rebeliones indígenas, pero a principios del siglo XIX ya hay una recuperación y a lo largo del siglo XIX la ciudad va a irse expandiendo, ¿no? Y se va a expandir fundamentalmente hacia la región de la Plaza Alonso de Mendoza y una parte hacia la parte hacia San Pedro, más bien, ¿no? Y entonces son las dos regiones que ven este crecimiento, ¿no? Y este crecimiento se va a dar, en general, si uno ve los mapas, y hablando ya que vamos a hablar de un plano tan importante como es el plano de 1932, en realidad a lo largo del siglo XIX, los planos que tenemos, por lo menos hasta 1860, 1870, vemos que se han expandido hacia San Pedro, o sea, San Pedro ya está así como que relativamente urbanizado, por lo menos se ven unos esbozos de manzanas, pero obviamente toda la región de lo que hoy día sería San Jorge, Avenida Arce, Sopocachi, no existe, pero para nada. O sea que estamos hablando ahora de Plaza Murillo, la parte, diríamos, del Prado y eso, y un poquito de San Pedro, ¿no? Pero todavía en la época se siguen hablando, por ejemplo, de la región de Intrapuentes, que es realmente la ciudad, y la región de Extrapuentes, que es fuera totalmente de la ciudad. Y a fines del siglo XIX, es decir, ya 1880, etcétera, con todo el proceso de modernización, con todo el tema del progreso urbano, es que se van a ir, por un lado, cambiando las calles. Realmente se va rebautizando la ciudad, se va dándole nuevos nombres a esta ciudad, y entonces, por ejemplo, las calles que tenían todavía nombres aymara, cerca de la Plaza Murillo, como Ichucatu, ¿no? La Huacato, etcétera, todos estos nombres van a ser reemplazados, van a ser rebautizados, van a ser castellanizados y van a cambiar de nombres, ¿no? Entonces hay un intento de tomar control, más control sobre esta ciudad. Se busca también que los mercados ya no estén en las plazas, porque hasta ese entonces aparentemente todos los mercados eran en las plazas principales, en las plazas mayores de las ciudades. Pero a partir de entonces, con esta urbanización, se busca que los mercados estén fuera de la ciudad, que estén lejos, ¿no? Que no contaminen la ciudad. Hay otra visión de la ciudad y de la urbanización. Y va a ser recién con el cambio de la capital, o la sede, ¿no? Diríamos más propiamente, de Sucre a La Paz, que la ciudad de La Paz va a conocer a partir de 1900, 1905, un crecimiento enorme, ¿no? En 1902 tiene 60.000 habitantes y en 1928 más de 135.000 habitantes. O sea, realmente hay un crecimiento espectacular y obviamente eso se va a expresar, ¿no es cierto?, en el crecimiento, en el plano, en la ciudad. Sopocachi, San Jorge, Miraflores van a empezar a ser urbanizados, se van a convertir en barrios, y es interesante porque el centro residencial se va a desplazar justamente hacia la antigua Alameda, ¿no? Y te acuerdas, Carlos, de 1909, del centenario justamente del 16 de julio, y es una segunda ola, podríamos decir, modernizadora, donde con las cosas buenas y malas que trae la modernización, porque la antigua Alameda, que era tan linda con los árboles enormes, que era cerrada, era un parque, pues se lo vuelve por primera vez un lugar ya de tránsito, se cortan los árboles, etcétera, y se va a convertir en la zona justamente de residencia de las clases altas, ¿no? Ya no quieren estar cerca de la Plaza Murillo se ha devaluado, o sea, las cuadras cerca de la Plaza Murillo, y se van, ¿no es cierto?, hacia la Alameda. Las casas tan bonitas que hoy día existen, pues son más o menos de esa época, de después de 1909, 1920, y La Paz va a seguir creciendo justamente a partir de la migración. A mí, no sé, me pongo a pensar siempre que ando caminando por la ciudad, una vez que llegó este desarrollo, esta modernización impulsada por los gobiernos liberales desde principios del 20, y cómo se modificó el paisaje urbano de La Paz, ¿qué pasó con los antiguos íconos de esa antigua ciudad de La Paz? Por ejemplo, las parroquias. Tenemos que de las tres parroquias con que se fundó la ciudad de La Paz, dos continúan, Santa Bárbara y San Pedro. Pero ¿qué pasó San Sebastián continúa y San Pedro. Pero ¿qué pasó con Santa Bárbara? Por ahí, cerca de Miraflores, lo que hoy es la avenida Illimani, hay una pequeña zona que se llama San Sebastián. Eso es lo que corresponde a lo que en algún momento se ubicó ahí, una parte del territorio de San Sebastián. Sí, y se demolió, ¿no es cierto?, la parroquia de San Sebastián. Entonces, solo nos quedó San Pedro y Santiago y San Sebastián. Pero el propio San Pedro, la iglesia que hoy existe de San Pedro, fue quemada justamente en la rebelión. Entonces ha tenido una reconstrucción. Pero no así San Sebastián, porque es toda una zona también de deslizamientos, ¿no? Toda esa zona que hasta hoy es una zona muy inestable. Y hubo un deslizamiento y justamente ya no se volvió a retomar, digamos, toda la iglesia y todo el barrio que tenía. Y por otra parte también estaba tan cerca de la ciudad que ya se volvió, se indiferenció, ¿no? Se unió simplemente y fue una parroquia más en su momento, y luego ya se olvidó incluso la parroquia con la desaparición del templo. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la evolución en la demografía de la ciudad de La Paz desde sus inicios, el siglo XVI, cómo aumentó para el siglo XVIII el brusco descenso a causa de las rebeliones indígenas y cómo a lo largo del siglo XIX la población de La Paz aumentó. Y nos detuvimos en comienzos del siglo XX con un gran crecimiento de la ciudad y la modernización y cambio en el paisaje urbano de La Paz. Y es precisamente en esa época en que se manda a hacer, se produce el plano moderno de La Paz, del que queremos hablarles en esta sesión. Y el plano está, ¿no es cierto?, en el Archivo de La Paz. Es un expediente muy interesante, que a mí la primera vez que me topé con este plano me llamó la atención, porque está guardado en un folder y era algo muy pesado, que no sabía exactamente qué era. Y cuando abrí, ¿qué encontramos, Carlos? Seguramente la misma sorpresa. La misma sorpresa, sí. Que has llevado. Bueno, lo que llama la atención de ese expediente, de ese conjunto de documentos, es que tiene muchos, muchos planos, ¿no? Bueno, en realidad es el mismo plano que está en diverso soporte incluso, ¿no? Son varias copias del mismo plano. Y lo que lo hace pesado es una copia de ese plano que está hecho en zinc. Se trata de una zincografía que se hacía en esa época. Claro, es para justamente imprimir, ¿no? Para imprimir los planos. Y es un plano que, si usted, amiga, amigo, nos está escuchando, alguna vez lo ha visto. Es un plano muy conocido de la ciudad de La Paz de 1932. Ahora, ¿cómo llegó, no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo llegó, por un lado, al archivo? Y, por otro lado, ¿por qué se dio este juicio, Carlos? La historia es curiosa, pero a la vez nos remite a las cosas de la vida que tiene que cualquier persona atraviesa por esos problemas que son tan humanas incluso, ¿no? De la envidia, del robo, y ahí entra el papel de la justicia y esto, cómo se hace un juicio de una persona en contra de la otra. Nuestra historia comienza en 1931, cuando José Rodríguez, que era un dibujante paceño, recibió el encargo de hacer un plano en el que figuren las las nuevas partes que tenía la ciudad luego de esa expansión de las que les hemos hablado al principio. Entonces este dibujante José Rodríguez hizo un plano para finales de 1931 y con el objeto de publicarlo lo llevó donde un señor que se llamaba Romero, era el Rómulo Romero. Uh-huh. Este señor era un fotograbador que trabajaba en el periódico La Razón y acudió a Rodríguez precisamente para que le haga una placa sobre la cual, a partir de la cual hacer las copias. Uh-huh. ¿No? Y acordaron que Rodríguez le daba permiso al señor Romero para publicar este plano moderno de La Paz en el periódico El Comercio. Uh-huh. Pero algunos días después apareció el plano no en el periódico el Comercio, sino más bien en El Gráfico. Uh-huh. Y a partir de ahí se hicieron varias copias en otros periódicos, en un almanaque. Y fue de esa forma que el autor, José Rodríguez, inició un juicio criminal contra este señor Romero por usurpación y por robo de propiedad intelectual, ¿no? Y así es como se va tejiendo esta historia. Claro, lo que pasa es que José Rodríguez, además que era un excelente dibujante, porque debe ser uno de los mapas más bonitos que tenemos sobre la ciudad de La Paz, y tal vez también uno de los mapas que tuvo mayor difusión en su época, de tal manera que nos ha llegado hasta hoy en día. El tema es que José Rodríguez había dibujado calle por calle, había hecho toda todo el recorrido, todos los nombres de las calles, de los puentecitos, absolutamente todo como estaba La Paz en 1931, y José Rodríguez recuerda en el juicio que esto pues le costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, porque además tenía 5 colores en el mapa y querían hacer justamente una impresión de 500 ejemplares, ¿no? Pero el juicio justamente es a Rómulo Romero, porque claro, se avivaron, era un mapa tan bonito, y entonces empezaron a publicarlo por aquí y por allá, en todo lado, pero además sin citar quién era el dibujante, porque ese era el otro problema, que no solamente que lo estaban publicando sin su autorización, sino que además no reconocían, ¿no es cierto?, la autoría del plano, ¿no? Y de ahí que en el propio juicio se adjuntan varios planos plagiados, diríamos, su mapa, sin ningún reconocimiento. Sí, precisamente como dice en el expediente, están los planos alterados por estas personas que lo publicaron sin permiso de Rodríguez, del autor, y en alguna parte de su declaración, Rodríguez dice que una vez que vio que estaban circulando copias de su plano sin su permiso, fue a pedir el original al taller de este señor Romero, y su hijo se lo devolvió, y ahí es que el autor se dio cuenta de que le habían hecho tachaduras, no tachaduras, sino le habían puesto parches precisamente para tapar el nombre del autor, el nombre de Rodríguez, y va reuniendo los planos, las copias que circularon, y en la placa de zinc. Uh-huh. Ahí se ve que está el nombre de José Rodríguez, pero no así en las otras copias que circularon sin su permiso, ¿no? Entonces, se tomó la molestia, el autor, indignado, obviamente, de reunir las copias para demostrar el robo y establecer y plantear el juicio, ¿no?, contra la gente esta que le plagió su mapa. Y bueno, y hay que decir también que José Rodríguez aparentemente fue contratado, o por lo menos tenía o estaba trabajando junto con un conocido historiador pasteño, que es Luis S. Crespo, que de hecho es el padre de don Alberto Crespo Rodas, el fundador del Archivo de La Paz. Entonces, y Luis S. Crespo estaba preparando una guía de la ciudad de La Paz, porque es bien interesante. Ahora ya no hacemos guías, ¿no? Pero desde fines del siglo XIX y en general a lo largo del siglo XIX, y yo diría hasta bien entrado el siglo XX, la costumbre era hacer guías de las ciudades, ¿no? Yo creo que deberíamos volver a esa buena costumbre, ¿no? En el sentido de que una guía daba, por un lado, informaba sobre la ciudad, sobre dónde estaban las oficinas públicas. Estas guías se acompañaban de un plano, que es justamente el plano, en este caso, de José Rodríguez. Luego estaban, por ejemplo, direcciones útiles, como por ejemplo, dónde estaban correos, telégrafos, dónde uno tomaba el bus para ir a Puerto Pérez, que se llamaba Chililaya por la época, donde iba para tomar a Copacabana o a Yungas, donde no podía bañarse porque era muy importante el baño, ¿no es cierto? No había necesariamente agua en todas las casas, donde uno podía irse a bañar, donde uno podía ir a divertirse. Luego estaba también una lista de los profesionales que existían, ¿no? Entonces, si uno necesitaba boticarios, o si uno necesitaba topógrafos, o sastres, o coheteros, que los coheteros eran muy importantes para las fiestas, porque se hacían, ellos eran los que hacían los cohetes. Entonces, era una guía muy, muy interesante, y para nosotros historiadores hoy por hoy, pues estas guías son una fuente muy, muy rica de saber cómo está organizada la ciudad, quiénes vivían en la ciudad, y también cómo fue creciendo, ¿no? Y también algo muy importante eran las distancias que existían de un lugar a otro, de una ciudad a otro, y donde uno tenía que ir parando. Eso es muy simpático, ¿no? Por ejemplo, de La Paz uno tenía que ir hasta tal lugar y ahí de repente hacía un descanso, especialmente antes de que existieran los vehículos, y luego, ¿no es cierto?, ahí le decían que ahí había un tambo donde podía hospedarse, y luego iba camino ahí, de aquí a tal lugar 5 leguas, y de tal lugar 3 leguas, etcétera, etcétera. Entonces eran unas guías muy, muy importantes que le informaban sobre la ciudad, sobre los caminos, qué días, por ejemplo, salían también el correo a Europa, o al interior, los vapores, cuando llegaba el vapor por el lago Titicaca. Entonces, estas guías eran fundamentales. Y, por supuesto, José Rodríguez estaba escribiendo para la guía de la ciudad de La Paz que estaba publicando Luis S. Crespo. Sí, era una mezcla, creo, una mezcla de entre nuestra actual guía telefónica, pero también una especie de guía para el viajero. Exacto. Para que la persona que venga de afuera sepa cómo moverse, ¿no?, dentro de la ciudad, acceder a los servicios. Ahí en el expediente que presenta José Rodríguez, ahí en esa guía están los feriados, incluso, que también era importante saber. Y como usted dice, es lamentable de alguna manera que ya no se haga ese tipo de información, que ya no se brinde ese tipo de información, porque resulta muy útil. Creo que una de las últimas guías que salió fue en 1948, cuando se recordaban los 450 años de La Paz. Pero esa guía ya no tiene el carácter de las anteriores guías que estamos mencionando. Más bien, en esa guía del 48 tiene una información bastante pormenorizada de la historia de La Paz, los personajes importantes de la ciudad de La Paz, pero también tiene otro tomo dedicado, se llama Monografía Geográfica, y habla también un poco de las distancias entre las ciudades, los pueblos, el correo y cosas así. Bueno, y José Rodríguez entonces se quejó, además de que su plano pues se hizo tan popular que estaba en el almanaque, porque ese es el otro tema que es muy simpático, que la gente vivía con su almanaque, ¿no? Yo, bueno, tú eres muy joven, pero yo todavía veía el almanaque que tenía mi abuelita, ¿no? Y el almanaque era parte de la vida. Me acuerdo, hasta hoy existe, ¿no? Pero ya no es tan común. El almanaque Bristol, ¿no? Claro. Entonces, era tan importante en la vida cotidiana como era un campanazo, ¿no? Diríamos que antes que se inventara el reloj, pues, ¿cómo vivía la gente? ¿A qué ritmo? diríamos, vivía al ritmo de la campana, ¿no? El tañir de las campanas en la mañana en la misa, a mediodía o cuando había un acto especial. De hecho, en el propio 16 de julio, todo está anunciado por campanas, ¿no? Entonces, eso va marcando, por un lado, un cierto ritmo del día. No hay una hora precisa, sino uno va, como algún momento comentábamos, después de las oraciones o antes de las oraciones, etcétera. Entonces, los días están al ritmo de las campanas, por un lado, pero por el otro lado, también al ritmo de estos almanaques Bristol, que le indicaban, ¿no es cierto?, qué días había luna, media luna, cuarto menguante, y además le daba toda una lista de los santos, ¿no? Entonces, todos los días, y siempre uno, además parece que había la costumbre de que en estas guías Bristol, uno pues tenía todos los santos, los días de los santos, y si uno había tenido un hijo en ese momento, pues lo llamaba Pedro, o Pablo, o Eufrasio, etcétera, etcétera, lo que le tocaba en ese día, ¿no? Y además se festejaba el santo de manera tan importante o más que el cumpleaños. El cumpleaños es algo muchísimo más tardío. Entonces José Rodríguez pues está ahí quejándose por su plano, porque le han publicado en un almanaque de 1932, seguramente algo muy parecido al Bristol, pero le han publicado también en un mapa de la fábrica que en ese entonces existía, que era la fábrica American Club Soda. Y por otra parte, también los que publicaron, además, era la Escuela Tipográfica Salesiana, o sea que los propios salesianos estaban involucrados en este asunto del plagio o de la publicación sin permiso y además desconocimiento de José Rodríguez. Y luego de la acusación, vemos en el mismo expediente que los dueños o representantes legales de estas personas, de estas empresas que plagiaron el plano, son llamados a comparecer ante el juez por la denuncia que presentó Rodríguez. Es así que se presentaron ante el tribunal el señor Tamayo y Tamayo, que era propietario de la fábrica American Club Soda, el señor Juan Mancilla, que era propietario de una revista que se llamaba Tribuna Comercial, e incluso tuvo que presentarse el señor Ferrari, que era director del Colegio Don Bosco, del cual era dueño de esa escuela tipográfica salesiana, ¿no? Entonces, obviamente indignado este señor Rodríguez, le siguió juicio y no paró hasta que se presentaron todas estas personas complicadas en este plagio de su plano moderno, ¿no? Ahora, tenemos el dictamen, tenemos la sentencia. ¿Qué pasó al final? No sabemos, ¿no? Lastimosamente, muchos de los juicios que tenemos en el archivo, pues no se sabe qué pasa, ¿no? Porque se quedan truncos. Entonces, posiblemente, y hasta hoy eso es lo que sucede con los juicios, se inician los juicios y al parecer una manera, ¿no es cierto?, de arreglar el conflicto es iniciar el juicio, ¿no? Entonces, se inicia el juicio y luego, como saben que la justicia tarda y nunca llega o pocas veces llega, entonces hay que hacer los arreglos de parte, ¿no? Y seguramente nos imaginamos que en la medida en que no hay sentencia, llegaron a un acuerdo o le pagaron al señor José Rodríguez por el plano que había hecho, o seguramente, ¿no es cierto?, en los próximos planos incluyeron su nombre. En todo caso, hemos querido recordar a este anónimo de la historia, José Rodríguez, que había trabajado tanto en el plano, que le había costado tantos meses el dibujar con colores a mano este plano, sin ningún instrumento como hoy día, y, ¿no es cierto?, para que finalmente resulte plagiado. Entonces, no deja de ser paradójico, porque al final es uno de los planos más conocidos de la ciudad de La Paz. Sí, como decía, lamentablemente en el expediente no dice en qué, cómo se zanjó el asunto. Termina en las declaraciones que hicieron estas personas que fueron llamadas a comparecer. Y como ya nos decía, es importante resaltar la figura de este artesano, que era José Rodríguez, porque, bueno, al menos en los documentos no dice que era ingeniero o algo así, uh-huh. Pero aunque no fue formado como ingeniero civil o lo que tenemos hoy, o topógrafo o alguna uh-huh. cosa, él pudo hacer un mapa tan útil sobre la ciudad de La Paz, especialmente para las personas que, bueno, estudiamos la historia y necesitamos ver más allá de los documentos y de tener que imaginarnos las cosas, una fotografía que casi es este plano sobre el crecimiento de La Paz, cómo avanza la ciudad, cómo retroceden las antiguas parroquias y cómo era precisamente nuestra ciudad en esas épocas, ¿no? Bueno, y sobre todo también, además, hablarles de la gente también común y corriente, de la gente que está trabajando día a día, como ustedes y como todos. Hemos llegado entonces al fin de este programa de Trajines, un Trajines distinto, y obviamente de un plano tan bonito que obviamente no podemos mostrárselos, pero no saben lo bonito que es el plano moderno de la ciudad de La Paz de 1932 de José Rodríguez. Queremos despedirnos, amigas y amigos de Trajines. Queremos agradecerles por estar ahí en la sintonía de Radio Deseo, escuchando su programa Trajines, que en esta ocasión quiso darles una sesión distinta y abordar temas de la vida cotidiana de la gente del pasado, de la gente que es igual que usted y que es igual que nosotros. Esperamos que nos sigan, que sigan en compañía de nosotros en la próxima sesión de Trajines. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.